pies. El perfume de tu pelo, el perfume de tu piel. Tus ojitos del cielo, tu cuerpo de mujer. Cielo.